Tienes talento, te has esforzado y sabes que te mereces lo mejor para tu futuro. Nada debería impedirte estudiar en la universidad que deseas. Infórmate sobre el programa de becas de ESADE y ven a estudiar a Barcelona, a una de las mejores universidades de Europa. Solicita tu beca. El 53% de las personas que lo hacen la consiguen. Además, nuestras becas pueden cubrir la totalidad del grado, alojamiento y manutención. Talento se escribe con T de tú. Infórmate en esade.edu/grados. Que nada frene tu talento. Destacando la decisión de la Sala Plena de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que él es inocente y que lo afectaron tanto a él como a su honra y la de su familia de manera muy grave y difamatoria. La justicia habló, dijo Petro finalmente sobre esa decisión del alto tribunal. 1:05 PM, gracias Sebastián. Hay preocupación por el número de suicidios reportados en Ibagué, Andrés Páez. Los casos ocurrieron en distintos puntos de la ciudad de Ibagué. Inicialmente la policía conoció el hecho de un joven de 20 años de edad quien fue hallado por sus padres sin vida al interior de su habitación. El segundo caso sucedió con una mujer de 52 años de edad quien inicialmente se lanzó del sexto piso de su residencia. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, esta mujer tenía trastornos psiquiátricos y por ello tomó esta decisión. De momento es investigado los dos casos de suicidio en la capital musical de Colombia. 1:06 PM. Gracias, Andrés. El sector ganadero de Boyacá sobrepasa los 69 mil millones de pesos en pérdidas durante los bloqueos. Norela Rodríguez. El gremio de los ganaderos y lecheros en Boyacá aún no se recupera tras más de un mes de paro nacional y bloqueos en varias vías del país. Aunque con pasos y caravanas humanitarias ha logrado pasar parte de los productos, la situación sigue siendo crítica para este sector en Boyacá, pues en pérdidas estimadas, quienes viven de este sector ya acumulan al menos 59.214 millones de pesos. En lo corrido del paro y las protestas, ya van 44,7 millones de litros de leche no comercializados, la cual se produce en Boyacá con pérdidas acumuladas de 44.503 millones de pesos. Mientras tanto, las pérdidas por sacrificio de ganado indican que al menos 6.687 novillos no han podido ser sacrificados en el departamento, representando al menos 14.710 millones de pesos en pérdidas para el sector ganadero. Los lecheros una vez más hacen un llamado al diálogo concertado. 1:07 PM, gracias Norela. En el mundo, los peruanos residentes en Australia y Nueva Zelanda fueron los primeros en votar debido a la diferencia de horaria en el mundo de las elecciones que se votarán hoy de la segunda vuelta presidencial de Perú, en una jornada que transcurre sin incidencias pese a algunas restricciones por focos de COVID-19. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @Caracol Radio. Las noticias de manera oportuna. Las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio. Colombia recibirá estas primeras 100.000 dosis de la farmacéutica Moderna. Se ha presentado un nuevo crecimiento en los casos, a tal punto que casi que se ha mantenido el promedio de 20.000 casos diarios. Se continúa con todo el proceso de vacunación, como lo anunciaron desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Con información desde diferentes lugares del país. Desde la Secretaría de Salud de Manizales, nuevamente hicieron el llamado de atención a que se siga conservando todas las medidas y protocolos de bioseguridad. Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. Más compañía. Caracol Radio. Más compañía. Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana con un hombre de Pereira. Come años, todo el mundo le dice todo el tiempo. Dice que juega fútbol de osado en algunas oportunidades. Su profesión es otra, completamente distinta, pero donde también tiene que utilizar todo su cuerpo y de qué manera. Gran maestro de actuación, lo comenzamos a ver en la televisión cuando él tenía 22. En una de las series más recordadas de nuestra pantalla, NN, al lado del gran Germán Escayón. Otros grandes de la actuación lo adoptaron en algún momento como uno de esos proyectos de gran actor. Y hoy en día,

este domingo en Mi Banda Sonora, el periodista Alfredo Castro, el comandante. Por deslaves, a ninguno de los periodistas nos dejaron subir el vehículo en el cual nos estábamos transportando. Llegué a la meta medio muerto, a tratar de recuperarme para narrar posteriormente lo que se venía, que iba a ser el título de Egan Bernal. ¿Te has preguntado a qué suena el río Magdalena? El río ha escuchado sus historias y se las ha llevado la corriente silenciosamente. Y en La Buena y la Mejor, Thalía. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. El futuro de los jóvenes colombianos también está en el campo. ¿Hay opciones de estudio y trabajo para que las nuevas generaciones vuelvan a la ruralidad? Él quiere estudiar agronomía y algo que pueda vincularse, para no decir que uno... Normalmente hay gente que dice que uno estudia para irse a la ciudad. No, él tiene el pensamiento de estudiar para trabajar en lo que ya tenemos propio. Escúchala este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. Dos de la mañana, un minuto, actualizamos la información. En Caracol Radio, Colombia está a un paso de aprobar la vacuna en mujeres embarazadas. El Ministerio de Salud confirma que solo falta el aval del INVIMA. Mayor Eli Barwen. El anuncio lo hizo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien aseguró que así lo determinó el Comité Asesor de Vacunas tras analizar estudios clínicos ya realizados con vacunas como la desarrollada por las compañías Pfizer-BioNTech, a raíz de lo cual